Recuerdo que el poema de Parménides estaba estructurado de la siguiente manera. Un proemio o introducción en el cual Parménides narraba su encuentro con la diosa, que es la que le abre las puertas y le muestra esos dos caminos. Por cierto, si recordáis, el año pasado, cuando vimos, los que tuvisteis clase conmigo, al menos, cuando vimos Matrix, hay un momento en el que Neo va a consultar al oráculo. Toda esa escena, por cierto, está llena de referencias al mundo clásico griego. El viejo ciego que aparece ahí, tanto Homero, como según se cuenta, como Tiresias, que aparece, es un profeta, que aparece en Edipo Rey, por ejemplo, son ciegos. Bueno, el caso es que Neo va al oráculo y cuando está ante la puerta, Morfeo le dice: recuerda, recuerda, yo solo puedo mostrarte la puerta, pero solo tú podrás entrar. ¿Qué es lo que está haciendo la diosa de Parménides? Le está mostrando esos dos caminos que solo él podrá recorrer por sí mismo. Y en ese recorrido veremos cómo uno no puede ser siquiera pensado, como ya habíamos anunciado el otro día. Esos dos caminos son el camino o el discurso de la verdad, episteme, es el término griego, para saber, verdad o conocimiento o ciencia incluso, y el camino de la opinión o de las apariencias, que en griego opinión se dice doxa. La vía de la episteme, la vía de la doxa. A partir de este momento me referiré a ellas con los términos griegos de referencia, que para eso están. Episteme es el discurso o la vía o el camino de la verdad. Y el otro es el camino de la opinión. Diríamos, es el camino del ser, de la luz, y la doxa sería el del no ser, el de la oscuridad, etc. Lucía. La doxa es el camino, ¿eh? La opinión o la apariencia. ¿De acuerdo? Entonces, el camino, digamos, la vía del ser, la vía de la verdad, empieza así. Un solo camino narrable queda. ¿Qué es? Precisamente en esa formulación habíamos resumido el núcleo esencial del pensamiento de Parménides, de lo que está poniendo en juego ahí, ¿no? Que lo resumíamos en la fórmula aparentemente tautológica: el ser es. Y sobre este camino, dice, hay signos abundantes. Perdón. Ahora ya no vale. No, que es, sí. Esto, lo que he dicho es correcto. Empiezo desde el principio. Pues bien, te diré, escucha con atención mi palabra, cuáles son los únicos caminos de investigación que se puede pensar. Uno, ¿qué es? Y decíamos, la otra cara de la moneda, ¿no? El reverso tenebroso de la fuerza. Que el no ser no es. Es el camino de la persuasión, acompaña en efecto la verdad. Y el otro, que no es, no ser. Y que es necesario no ser. Que el no ser no es, ¿no? Hombre, ¿y todo este galimatías qué quiere decir? Pues Omar no lo va a explicar en unos segundos. Vamos a ver. Te mostraré, atención, que este sendero, el del no ser, es por completo inescrutable. Es decir, que no se puede escrutar. ¿Y qué es escrutar? Cuando hay elecciones y sale en la televisión, escrutinio del tanto por ciento. Pues, ¿qué es lo que han hecho? Sí, no, sí, no. Pepe, PSOE, CIU, no sé qué. Que no es escrutable. Claro. Pero el camino del no ser no es escrutable. ¿Por qué? Porque está todo confuso, es pura oscuridad, es pura apariencia. Entonces, no se puede separar lo que es de un tipo, de una naturaleza o de otra. Porque está todo confundido. Es el mundo de las meras apariencias. y ahora pondré ejemplos. Ese camino no se puede pensar, porque no se puede escrutar. ¿Y qué entendemos por pensar o por escrutar? Puse el ejemplo aquí, yo creo, de los buscadores de oro, ¿sí o no? ¿Lo puse este ejemplo? No. Mal hecho. Los buscadores de oro, hay una película, es una obra maestra absoluta, que deberíais apresuraros a ver de inmediato, vamos. De Pale Rider, el jinete pálido, dirigida y protagonizada por el grandísimo Clint Eastwood. Es una peli en la que, una peli del oeste en la que la película está ambientada en el lejano oeste, claro, y hay un poblado junto a un río y se dedican a buscar oro. Bueno, llega. Sí, es absolutamente genial. Bueno, el caso es que los buscadores de oro, ¿qué hacen? Justamente. Bueno, pues para buscar oro utilizan un aparato que se llama criba. ¿Y qué es una criba? Precisamente una criba lo que hace es separar las pepitas de oro, que son de mayor densidad, que la arena del río. Entonces se va colando la arena y se van quedando las pepitas de oro, ¿no? Cribar tiene la misma raíz que el griego crineo, de donde viene crítica, de donde viene discriminar. Discriminar es separar una cosa de otra. Criticar, discriminar, cribar, escrutar, quiere decir separar lo que, estando todo junto, todo confundido, todo mezclado, sin embargo es de naturaleza diversa, como la arena del oro. Entonces, cuando hablamos de crítica o de la filosofía como un saber crítico, que es una de esas fórmulas que aparecen en todos los manuales, ¿no? La filosofía es un saber crítico, sí, pero ¿qué quiere decir esto realmente? Lo que quiere decir sencillamente es esto, que la filosofía se enfrenta precisamente a la oscuridad del discurso habitual, del discurso del lenguaje coloquial o vulgar, en el cual todo está confundido. Porque al consumidor, al votante o al ciudadano o al espectador, se le da todo mezclado, como una papilla ahí indigesta. ¿Qué es lo que hace alguien, sencillamente, no digo ya un filósofo, sencillamente alguien que no quiere dejarse engañar? Pues, un momento. ¿Qué estás queriendo decir con esto? ¿Qué estás queriendo decir con esto otro? ¿Por qué me lo das todo mezclado? ¿Por qué me dices en una frase A y en la siguiente lo contrario, como si fueran cosas iguales? Eso es lo que hace una persona que no se quiere dejar engañar, sencillamente. A eso es a lo que Sócrates llama filósofo, no a nada, no a un tío que se ha tirado 5 años leyendo aburridos libros en una universidad para sacarse un título que luego no le vale para nada. No, no, el filósofo para Sócrates es el tío que no se deja engañar y que se lo da todo mezclado y él dice que no, intenta separar. ¿Con qué? Con el principio de identidad, que es el que está poniendo en juego Parménides, justamente. Entonces, cuando dice que ese camino es inescrutable, quiere decir que ahí no se puede separar nada, que no se puede pensar ese camino. ¿Y cuál es ese camino? Pues, por ejemplo, el de los dioses. Los dioses, el relato de los dioses, se presenta como algo que no puede ser pensado. ¿Por qué? Porque pertenece al ámbito, al reino de las sombras, de la imaginación, de los sueños, de las ilusiones. Es decir, de la nada. ¿Por qué? ¿Qué es una sombra, justamente? ¿Qué es una sombra, Omar? Pues lo que refleja el sol. Error. No es un reflejo. La sombra no es un reflejo. No es una proyección, lo he oído. Es nada. La sombra es donde falta la luz. Es un vacío. Es una sombra. Es un vacío, es una ausencia, justamente. Es decir, el mundo de las sombras es el mundo del no ser, donde falta la realidad, donde falta la luz, justamente. Para Parménides, el mundo mitológico de los dioses pertenecería a ese terreno, claro, en el que todo está confundido. ¿Por qué? Porque es oscuro. Porque no es nada, en definitiva. Por eso no puede pensarse siquiera. Te mostraré que este sendero, el del no ser, es por completo inescrutable. No conocerás en efecto lo que no es, ni lo mostrarás, pues es inaccesible. Pues solo lo mismo puede ser y pensarse. Decíamos, si extraemos las consecuencias que se derivan de este planteamiento radical, como decimos, las consecuencias no son una simple, no se quedan en una simple tautología, sino que las consecuencias son tremendas. Como he insinuado antes, ¿no? O anunciado antes. Es lo que se suele formular en lógica formal como el principio de no contradicción o principio de identidad. Una cosa es igual a sí misma, o su reverso, A no puede ser distinta de no. Una cosa no puede ser ella misma y otra al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. De tal modo que el planteamiento de Parménides es de tal radicalidad que, como creo ya dijimos el otro día, y ahí es donde surgió la discusión o la polémica, o las dudas, es que si admitimos ese principio, de manera automática, queda bloqueada, queda imposibilitada la explicación de todo cambio o movimiento. Decíamos entonces que la consecuencia es que todo cambio o movimiento queda reducido a ceniza, a humo, a sombras, es decir, al reino de la mera apariencia. Los movimientos o los cambios son puro espejismo, pura ilusión óptica. Lo que en realidad es el ser, cuyos atributos enumera a continuación Parménides. Observa cómo, estando ausentes, para el pensamiento las cosas están presentes. ¿Qué está queriendo decir aquí Parménides? Envuelto en esto, yo qué sé, pues lo vamos a ver muy rápidamente. Un médico, si me repito los ejemplos, por favor, me metiráis algo al logo. Un médico hace una radiografía de un brazo, creo que he puesto este ejemplo varias veces. Sí, sí. Claro, el hueso está presente a los ojos. ¿Tú ves el hueso? No. No, es la radiografía la que hace presente el hueso roto para poder curar ese brazo. Pero a los ojos el hueso no aparece por ningún lado. Ay, pero yo eso no lo asocio. Estando ausente... Hombre, claro, pero gracias a la radiografía, querida. Sí, pero aquí estamos estudiando filosofía, ¿no? Ya, pero que no he entendido. Que viene de luz, por cierto. Bien. La radiografía lo que haría sería hacer presente, gracias al pensamiento, pues dice que para el pensamiento las cosas están presentes, pero para la vista están ausentes. Pues no se interrumpirá, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que también puse ya aquí, el del orden alfabético, ¿no? Si tú le presentas la lista de la clase a un niño que todavía no sabe el alfabeto, ahí el niño no ve nada, porque el alfabeto no está ahí presto a ser visto con los ojos. El alfabeto no aparece ahí visualmente. Por eso alguien que desconozca el orden alfabético no lo ve. Es el pensamiento el que lo trae a la luz, el que lo hace presente, sin que esté presente. Observa cómo, estando ausentes para el pensamiento, las cosas están presentes. Perdón, estando ausentes para el pensamiento, las cosas están presentes, como acabamos de explicar. Pues no se interrumpirá la cohesión del ente con el ente. Y esto es lo que, ahí nos quedamos el otro día, creo. Porque esto es lo que nos indicaba que, atendiendo a la fórmula, al principio del ser es, debemos admitir necesariamente que el ser no tiene partes. Por eso dice que no se puede interrumpir la cohesión, es decir, la continuidad del ser. Porque si el ser tuviera partes, una de esas partes ya no sería el ser. Es decir, mi brazo no soy yo. Es tan sencillo como esto. Mi brazo no soy yo. ¿Por qué? Porque yo tengo partes. Se debe decir y pensar lo que es, pues es posible ser, mientras a la nada no le es posible ser. Ese terreno de las apariencias, sencillamente. Jamás se impondrá que haya cosas que no sean. Así pues, el ser, y estos son los atributos, que los atributos del ser según Parménides, espero que por lo menos sea tuyo, no sea robado. Un solo camino narrable queda, que es, que en tanto existe es, atención, porque aquí empiezan los adjetivos, gracias, los adjetivos por medio de los cuales Parménides caracteriza a eso que él está denominando como el ser o lo que es. Dice, es inengendrado. Es decir, que no ha sido engendrado. Que no tiene principio, vamos. Que no ha nacido. No ha nacido, es inengendrado, pero es imperecedero también. Tampoco desaparece o muere. Ni nace ni muere. Hombre, ¿y esto por qué? ¿Qué capricho es este, no? Pues no hay ningún capricho, porque si decimos que A es A, si admitimos que tiene principio, estaríamos admitiendo que en un principio fue no A, que no fue, vamos. Lo cual no podemos tolerarlo, ¿no? Por lo tanto, también dice, es íntegro, es decir, no le falta nada, no tiene partes, es único en su género, es decir, no hay dos, claro. Porque si hubiera dos, pues ya estaría la negatividad ahí incluida. Este sería no este y este no este. A no B y B no A. Lo cual no lo podemos admitir. No hay dos, hay uno. Único en su género. Es como el Papa, que es el único componente de un conjunto con un único elemento. Porque no puede haber dos papas a la vez. Dice, inestremecible. Es decir, que no puede ni siquiera estremecerse o vibrar. Es decir, no puede cambiar, ¿va? Que no puede cambiar. Absolutamente inmutable. Pero absolutamente inmutable quiere decir absolutamente inmutable, ¿no? Absolutamente. Cuando utilizamos el término absoluto en filosofía, queremos decir, bajo cualquier punto de vista. Y en todas las formas. Eso es absoluto. Es decir, propiamente utilizar la palabra absoluto no se puede sustituir por muy o mucho. Absoluto es en todos, bajo todos los puntos de vista. Y realizado plenamente. Justamente como hemos dicho antes, no le falta nada. Es una realización plena, absoluta. Porque no está sometido a cambio. Porque no le falta nada. Porque es completo. De ahí que utilice más adelante la forma de la esfericidad. El ser será esférico, no tanto en el sentido físico, cuanto en el sentido de que la esfera es, precisamente, tampoco es casualidad, la figura geométrica más perfecta porque no tiene ni principio ni fin y porque ninguno de sus puntos es jerárquicamente superior a los demás, porque ninguno está a mayor distancia del centro. Todos equidistan del centro. Todos los puntos de la superficie de la esfera equidistan del centro. Por eso es la figura geométrica perfecta para los griegos. Porque es la más democrática. ¿Qué génesis le buscaría? Perdón, dice, nunca fue ni será. Es eterno. Es ahora, una hora, es un presente eterno. No un presente que pasa o que está pasando en este momento. Sino un presente sin tiempo, diríamos. El tiempo le es ajeno. Como veremos más adelante, Kant plantea que el tiempo es una unidad de medida humana, pero que no pertenece a las cosas. El ser es ajeno al tiempo. Hombre, no es casual que luego el pensamiento cristiano haya tomado alguno de los atributos del ser de Parménides para aplicárselos a Dios. Pero hay que dejar muy claro que el ser de Parménides no es Dios. Porque todavía, como ya hemos visto en Genófanes y en Heráclito, lo divino en los griegos carece por completo de atributos personales, de intención, finalidad o voluntad alguna. Es ahora, todo a la vez, uno, continuo. ¿Qué génesis le buscaría? ¿De dónde habría crecido? De lo que no es, no te permito que lo digas ni lo pienses. Pues no se puede decir ni pensar lo que no es. ¿Y qué necesidad lo habría impulsado a nacer antes o después, partiendo de la nada? La idea de creatio ex nihilo, de creación desde la nada, es una idea ajena al mundo griego, al mundo griego antiguo. Así es forzoso que exista absolutamente o que no exista. Además, la fuerza de la fe concederá que de lo que es se genere algo fuera de él. A causa de lo cual, ni nacer ni perecer le permite ni qué, la diosa de la justicia que invocábamos el otro día, aflojándole las cadenas, sino que lo mantiene. Pero la decisión acerca de estas cosas reside en esto: ¿es o no es? Entonces, aparentemente, en primer vistazo, parecería que lo que plantea Parménides es completamente opuesto a la filosofía de Heráclito. Porque Heráclito precisamente hablaba de un eterno devenir. Mientras que Parménides habla de una inmutabilidad absoluta. Pero si uno escarba un poco, se da cuenta de que las diferencias no son tantas o no son tan pronunciadas, porque también Heráclito venía a sostener que lo que mantiene ordenado el universo y por lo tanto ese constante devenir era esa razón común, esa medida que permitía, que era necesaria, que establecía las leyes necesarias del cambio incesante de las cosas. Parménides lo que estaría afirmando es que el ser sería esa especie de logos de Heráclito que permanece invariable y con respecto al cual los cambios a los que asistimos se quedan en puro espejismo. Y un discípulo de Parménides, para demostrar esto, para demostrarlo, o al menos para plantear los problemas que puede generar este principio, imaginó una carrera entre Aquiles y la tortuga. Si estáis preparados, os lo cuento. ¿Seguro? ¿Qué? No, ¿ves? Es que te pierdes los mejores. Pero... A ver, ¿qué, Lucía? Nada, quiero saber... Quería contar una cosa, ¿no? Por el ácido. Bueno, entonces lo que hemos hecho es, hemos planteado brevemente lo que el pensamiento de Parménides, su aparente oposición al pensamiento de Heráclito, que ya hemos visto que es relativa, y ahora lo que voy a contaros para ilustrar digamos, las consecuencias que puede llegar a tener la filosofía de Parménides, os voy a contar las famosas aporías del movimiento. Si las conocéis, pues mejor. Se atribuyen a un discípulo de Parménides, Zenón de Lea, una serie de aporías que pondrían en juego las dificultades, los problemas que genera el planteamiento de Parménides. Se llaman aporías, en griego aporía quiere decir callejón sin salida. Una aporía es un callejón sin salida. Y las aporías del movimiento de Zenón de Lea se llaman del movimiento porque combinan espacio y tiempo. Para simplificarlo, se pueden hacer tanto con respecto al espacio como con respecto al tiempo, como a la combinación de ambas, el movimiento, digamos. Pero para simplificarlo teniendo en cuenta simplemente el tiempo, por ejemplo. Entonces, había varias aporías que ilustraban esto. La más conocida es la carrera entre Aquiles y una tortuga. Bueno, pues el planteamiento era el siguiente. Imaginemos que se celebra una carrera entre Aquiles y una tortuga. Bien, elegir a Aquiles y a la tortuga tiene un componente narrativo, dramático, para darle más atractivo, ¿no? Y sobre todo para que el resultado de la fórmula de la aporía sea más llamativo. Entonces, digamos que Aquiles, el que Homero adjetivaba, se refería a él diciendo a Aquiles el de los pies alados, tal era su velocidad, se enfrenta en una carrera a una tortuga. Desigual carrera, habría que decir, ¿no? Pero, estas cosas que nos reserva el pensamiento, las cosas no son lo que parecen. En el fondo esto es lo que pretende decir Parménides, ¿no? Que las cosas no son lo que parecen. Digamos que a la tortuga se le da una cierta ventaja. Ventaja que podemos medir en espacio o en tiempo, es decir, que salga 100 metros más allá de lo que sale Aquiles o que salga un minuto antes. Es irrelevante. O sea, para el resultado da igual. El caso es que hay una ventaja, una diferencia entre Aquiles y la tortuga, sea temporal o espacial. ¿De acuerdo? Digo esto por simplificarlo, ¿eh? No, que no añade nada, vamos. Sea espacio o tiempo, es irrelevante. Es secundario, vamos. Entonces, la cuestión es la siguiente. La pregunta sería, para que Aquiles alcance a la tortuga, Aquiles tendrá que recorrer la distancia, repito, sea en tiempo o en espacio, o en ambas, claro, que es la realidad, tendrá que recorrer la distancia que le separa de la tortuga. Y aquí es donde entra el método socrático. ¿Y cuál es el método socrático? Sencillamente yo formulo preguntas y si alguien no está convencido de lo que estamos diciendo, no podemos dar un paso más. Es decir, que si alguien no ve con claridad absoluta que Aquiles necesita recorrer esta distancia para cazar a la tortuga, no podemos continuar. Esto es lo que quiero decir. Ahora, ¿todo el mundo ve claro esto? ¿Sí o no? O alguien, no, el que no lo vea, que hable ahora o calle para siempre. ¿Tendría que recorrer esta distancia? Yo que no. Si Aquiles, si la tortuga está aquí, esta es la meta. ¿Sí? Todo a cero. Relojes a cero, todos los dos parados. La tortuga la ponemos aquí, lo digo para verlo más claramente. La tortuga la ponemos aquí, para que su distancia a la meta sea menor. ¿Vale? Le damos ventaja, vamos. En este momento, la tortuga que le lleva, pues por ejemplo, 100 metros de distancia a Aquiles, para ser alcanzada por Aquiles, Aquiles tendrá que recorrer esta distancia, sea la que sea. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero, para recorrer esta distancia, previamente tiene que recorrer la mitad de esa distancia. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Pero para recorrer esta distancia, primero tendrá que recorrer la mitad de esa distancia. Sí. Pero para recorrer esta distancia, primero tendrá que recorrer la mitad de esa distancia. Pero para recorrer esta distancia, primero tendrá que recorrer la mitad de esta distancia. Sea esta distancia la que sea, n, ¿se puede dividir por 2? Sí. Si se puede dividir por 2, siempre podremos dividir hasta el infinito. Es decir, que Aquiles jamás cogerá a la tortuga. Recorrerla más rápido es irrelevante aquí, o sea, es secundario, quiero decir. Porque por muy rápido que fuera Aquiles, tendría que recorrer una cantidad, una distancia n, sea esta la que sea. Pero tú no puedes recorrer una distancia determinada sin recorrer previamente la mitad de esa distancia. Ni puedes recorrer esa distancia sin recorrer la mitad de esa distancia. Y dado que matemáticamente, dependiendo de la velocidad a la que lo recorre cada uno llegará antes o después. Entonces, si Aquiles lo recorre más rápido que la tortuga, llega antes. Claro, pero tú estás partiendo del supuesto que es el que precisamente Zenón está destruyendo aquí. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es que, según tú, sí que importa n. Lo que te está queriendo decir Zenón es que matemáticamente, claro, lo que ven los ojos es otra cosa, pero también los ojos ven cosas que no son verdad, claro. Matemáticamente, esto es lo importante, claro. Matemáticamente, por mucha que sea la distancia, o por muy pequeña que sea, puede ser tan pequeña como como la cantidad, la dosis de clenbuterol que le han encontrado a Alberto Contador en sangre. Que es pico no sé qué, ¿no? Picogramo, 5 picogramos, que es como 12 ceros. Bueno, pues podéis poner infinitos ceros. Uno siempre se puede dividir por 2. Cualquier cantidad, por pequeña que sea, puede ser dividida por 2. De tal modo que, sea la distancia la que sea, lo que está planteando Zenón es que el movimiento es matemáticamente imposible de explicar. Eso es lo que está planteando Zenón. Es matemáticamente imposible de explicar. Por eso, si recordáis el otro día, cuando surgieron las dudas acerca de las partes del ser, de que el ser tuviera o no tuviera partes, decíamos, no tiene partes. ¿Qué quiere decir que no tiene partes? Que es continuo. ¿Y qué quiere decir que es continuo? Que puede ser dividido por 2 hasta el infinito. O dicho de otro modo, que siempre puede ser dividido. ¿Qué más da? Si te mueves, lo vas a recorrer. Pero eso es lo que tú te crees, que no, que te mueves. ¿Tú crees realmente que estás hablando? Acordaos de Marge, cuando le dice, ¿tú crees que estás hablando? ¿Tú crees que tienes boca? Y se da cuenta que no tiene ni boca. Me estás destrozando la vida. No voy a tomárselo tan en serio. Simplemente es un juego. No hablo. Es un simple juego. Sabes que es divertido. Ah, ¿no te estás divirtiendo? Estoy a punto de llorar. Bueno, llora en silencio si quieres. Lo que... Bien. La cuestión aquí sería, si es verdad que Aquiles coge a la tortuga, explicármelo a mí de manera que yo lo pueda entender. Es decir, explicármelo a mí matemáticamente. Es decir, ahora el problema lo tenéis vosotros. ¿Cómo me explicáis a mí matemáticamente que Aquiles coge a la tortuga, en efecto? Porque la velocidad la distancia de la mano. Físicamente, pero no puedes explicar físicamente sin recurrir a las matemáticas. Y las matemáticas te lo desmienten. Tienes que partir de un supuesto que es el que admitirán mañana, cuando hablemos de ellos, los atomistas. Pero de momento no puedo decir más. ¿Qué hará falta para poder explicar que Aquiles coja la tortuga? Entonces el parte de que los sentidos se engañan. Eso ha quedado más que demostrado. Sí. Y que todo lo que se puede decir, que las cosas que se pueden dar, que todo se demuestra mediante las matemáticas, que no parte nada de... No todo. Precisamente, lo interesante, justamente, lo interesante es que, desde un punto de vista, digamos, lo que plantea Parménides, y sobre todo Zenón de Lea con estas aporías, es precisamente que no todo se puede explicar por medio de las matemáticas. Es decir, es un ataque al pitagorismo. Porque es el pitagorismo, o sea, no tanto el planteamiento de Parménides como el pitagorismo, que lo reduce todo a relaciones matemáticas, el que haría imposible explicar esto. Esa es la cuestión interesante. O sea, que es más un ataque al pitagorismo que a otra cosa. Pues a mí me han parecido son cosas que luego te dicen, no, mejor las piensas encima. Esto está, luego se demostró que es una mentira. Muchas cosas, hay cosas que vale que han sido verdad. Yo creo que no existe, no sé. Están en vías de extinción, ya te lo digo. Alguno queda, pero ya pocos. A ver, o sea, yo creo que la definición de personas inteligentes que se aprovechan de la cultura de la gente en cada época se ajustaría más a los que en cada caso han detentado el poder. Algunos han sido filósofos, como Marco Aurelio, por ejemplo. Pero eso es excepcional. Son más bien, sí, yo creo que sí. Porque yo creo que sencillamente la filosofía se ha convertido, como es lógico, como pasa con muchas otras actividades del ser humano en la historia, en una institución, digamos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que hay una carrera, que hay filósofos de profesión, aunque claro, de eso no se vive, pero bueno. Pero bueno, está institucionalizada, está reconocida oficialmente, va. Claro. Pero, en un sentido original, digamos, en un sentido, yo diría, auténtico, esencial, Es filósofo todo aquel ser racional que ejercita su capacidad para pensar con el fin de que no le engañen. Como he dicho antes. Ahora, ¿eso es fácil? No, no, es que el problema es que no es fácil, claro. Por eso dice Parménides que la vía de la verdad no está frecuentada por los mortales o por los hombres. Por eso dirá Platón, cuando hable del mito de la caverna, que salir de la caverna y quedarse fuera es muy difícil. Porque es difícil. Pero es tan sencillo como esto, no dejarse engañar. No dejarse engañar. Pero claro, luego, cada filósofo ha sido un ser humano también. Y entonces es un sujeto sometido a pasiones como los demás. Pues hombre, como hemos visto, hay múltiples causas que nos pueden ayudar a entender por qué en aquel momento empezaron a plantear esas cuestiones. Pero una de ellas es el desarrollo de las propias matemáticas. O sea, sin el desarrollo de las matemáticas, sin la formulación de los pitagóricos, de que todo está estructurado en base a relaciones numéricas. Sin el problema de los números irracionales, que es el que en parte estamos viendo planteado aquí, claro. Que no son al aparecer los números irracionales, las relaciones numéricas no podían satisfacer la explicación de la realidad en su conjunto. Eso es lo que hace que Platón luego formule una teoría de las ideas, que lo que quiere decir es, básicamente, que hay un tipo de relaciones que mantienen ordenado el mundo, que nos permite conocerlo, que no son ni meramente corporales, como decíamos el otro día, no son ni físicas, ni químicas, ni biológicas, solamente, tampoco son espirituales, pero tampoco son numéricas. Si no existieran ese tipo de relaciones entre las cosas, la filosofía no existiría. Entonces, ¿por qué en aquel momento en particular? Puede ser interesante, pero no es lo sustantivo. Lo sustantivo es el hecho de que la realidad estaría conectada por un tipo de relaciones que ni las ciencias particulares, ni las matemáticas, ni lo espiritual, digamos, puede dar respuesta. ¿Y entonces qué le da respuesta? Pues la filosofía. Os digo una cosa nada más. Mañana, o el próximo día, hablaríamos de los atomistas y ya la siguiente clase hablaríamos de Sócrates y los sofistas, con lo cual la semana que viene vamos a estar ya con Platón. ¿Vale? No, ya vamos a pasar directamente a los atomistas, hablaremos de Demócrito. Sí. Entre conmigo y lo miramos. Pero bueno, eso ya lo sabía.